Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, tranqui, acá sobrellevando el feriado, decíamos medio de vacas flacas, no tenemos ahí como mucho plan y aspirábamos a que nos tiren también alguna recomendación ahí de plan baratito como para poder, nada, pasarlo, amenizarlo un poquito. Sí, en términos deportivos, la verdad que no es temporada baja, más allá de que es feriado, van a ser un montón de feriados con los jueves, viernes y demás, con muchos eventos deportivos, muchísimo evento deportivo, mucho fútbol, y bueno, y se va a poder ver finalmente gratis, y de hecho de eso se trata la columna, se va a poder ver gratis la Copa América, así que es un plan baratito también para hacer algo jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? La Copa América empieza el jueves. Jueves juega la selección argentina, estuvo también en los preparativos previos con algunos amistosos estos días, con rivales de no tanto peso, pero bueno, por lo menos sirve para ir afinando también ahí la dinámica del equipo que ya terminó confirmando Scaloni y la lista de los seleccionados que van a estar enfrentando o por lo menos preparándose para enfrentar a Canadá el jueves 20. Sí, lo de los rivales de los amistosos a esta altura ya es costumbre para AFA que no te organice un amistoso competitivo, ni en joda. De todas maneras, bueno, podemos discutir qué es mejor, si jugar contra Guatemala y llegar afilado, o jugar contra un equipo que te exija un poco más y con el riesgo de quizás generarte algunas dudas, pero llegar un poco más tonificado al torneo. Bueno, no hay tantas respuestas como personas a estos interrogantes, sobre todo en un país donde hay 45 millones de directores técnicos. Argentina va a llegar bien a la Copa América, igual es un equipo, sobre todo digo yo, que sabe ganar y es un equipo que le gusta ganar, con mucha personalidad, digo, digamos, tiene una mochila grande en sus espaldas, ¿no? Porque todos le quieren ganar. Pero también es un equipo que se mantiene unido y que tiene claramente una idea de juego ya recontra sabida, sabe cómo manejar los momentos más difíciles de los partidos. Así que, por supuesto, que Argentina es candidata en esta Copa América. Como les decía, un poco de lo que quería hablar, más allá de las expectativas que puede llegar a tener Argentina deportivamente, es de la transmisión. Porque es interesante pensar finalmente que bueno, la Copa América se va a transmitir por TV Pública, también por Telefe, TIC y DirecTV. Y es interesante pensar cómo se dio esto, ¿no? Porque revela un poco los cambios que están atravesando el país en otros aspectos. También revela una historia de problemas políticos en torno a las transmisiones deportivas en el país. Todo empieza de alguna manera con la ley de medios que declara de interés, declara un listado de espectáculos deportivos que excedían lo futbolístico como espectáculos de interés especial. Espectáculos deportivos de interés especial, creo que fue la figura. Ahí había mundiales de rugby, vóley, básquet, hockey, ¿no? Diversos deportes, incluidos no solo el fútbol. Fue, por supuesto, en el marco de la pelea por el fútbol para todos, ¿no? Bueno, la ley de medios también fue parte de esa pelea contra los conglomerados tradicionales de los medios. Y esa ley lo que establecía es que esos partidos se tenían que ver gratis, ¿no? Se tenían que ver gratis, implica que se tenían que ver en una señal que se viera en todo el país sin pagar un servicio de cable, ¿no? Un servicio pago de televisivo. La TV pública es hoy en día el único canal que ofrece esa facilidad porque, bueno, Telefe, el 13 son señales que, por supuesto, en provincia de Buenos Aires se ven en cualquier televisor. Es con una señal de aire, pero no es lo mismo en el interior, donde, bueno, sabemos que hay diversas repetidoras, diversos canales que tienen contenidos propios de cada provincia, de cada ciudad. Por lo tanto, para que se garantice, ¿no? Esa gratuidad, se tenían que ver en TV pública. Pero digamos, en la historia, vamos a hacerla corta, ¿no? Pero en los en los subsiguientes años de vaivenes políticos en Argentina, se fueron lanzando diversos decretos que fueron relativizando la importancia de esa determinación, de esa ley. Y el más importante es el que ocurre en 2018, creo que fue, cuando para garantizarle a los canales del exterior que iban a poder invertir en la transmisión televisiva de fútbol, lo que se hizo fue modificar ese listado de espectáculos de interés especial, espectáculos deportivos de interés especial, porque si el fútbol estaba ahí adentro, hoy Fox te paga la señal, pero mañana viene el Estado y dice, no, esto se tiene que ver gratis. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo fue cambiar esa figura y se tachó toda la lista entera, incluido, por supuesto, la primera división del fútbol argentino, pero quedaron los partidos de la selección argentina. Son los partidos de la selección argentina masculina de fútbol, son hoy los únicos partidos de interés especial que tienen que ser transmitidos de manera gratuita. Por eso, cuando se conoció que iba a transmitir la Copa América, Telefe, TIC y DirecTV, se armó una pequeña polémica, ¿no? Porque no podía ser que no se cumpliera la ley. Lo único que quedó de esa vieja ley no se estaba cumpliendo. Finalmente el Estado accedió a espejar, digamos, va a espejar la transmisión de Telefe, llegó a un acuerdo, va a tener sus propios relatores, pero va a espejar la señal de Telefe para garantizar eso, para garantizar esa ley. Ahora, lo que dice el Estado es que sin poner un peso lo logra. En realidad lo que hace es, por supuesto, ceder toda ganancia, más que sin gastar, ¿no? Los partidos de la selección argentina son hace rato uno de los eventos más vistos y, por lo tanto, uno de los eventos que mejor publicidad vende. Venimos hablando de 40, 50 puntos de rating acumulado entre las distintas señales. Si el Estado hubiera aprovechado la ley para hacerse único transmisor de esos partidos, bueno, tendría hoy la posibilidad de vender publicidad para 50 puntos de rating. Dice que no puso plata, pero lo que hizo una vez más fue perder dinero. Así que bueno, esa es como una breve historia de esta transmisión. Digo, porque uno por ahí ve un poco ingenuamente, ¿no?, los partidos de la selección, me gusta tal relator, me gusta tal otro, sin conocer lo que son estas internas, que yo he contado el 1%. Hace rato venimos con internas por las transmisiones futbolísticas. Uno de los pocos eventos de la vieja televisión que sigue teniendo el impacto de rating que solía tener, ¿no?, que tenía esas mediciones que había en la vieja televisión. Bueno, pero la era pre-plataforma. Claro, pre-todo en ese sentido. Estaremos atentos entonces a ver cómo viene ahí el debut de la selección argentina y esta posibilidad de verlo por televisión pública, por televisión abierta. Quienes puedan acceder a TV por cable decían que también se había más o menos diagramado la posibilidad de que no se crucen los partidos de la Copa América y de la Copa Europa, ¿no? También para poder ahí meterle bastante fulbito si tienen ahí la disponibilidad horaria y este fin de semana medio libre. Pedro, es así, Copa América y Eurocopa no se cruzan, los de Eurocopa son temprano, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, después arrancan la transmisión de los partidos de Copa América, que por supuesto, dato importante, en esta Copa América está muy metido Estados Unidos, que es el organizador y que quiere convertirse en un jugador fuerte en la arena futbolística, y por eso le interesa que su Copa América se vea globalmente, ¿no?, que no la tape un Francia-Holanda. Pedro, antes de despedirnos, te quería preguntar si crees en la... no sé cómo decirle... Argentina debería ganar esta Copa América teniendo en cuenta de cómo se vienen configurando los resultados de la Copa América desde 1983. ¿Crees en esa teoría? No sé si la viste. Sí, la vi. Siempre hay teorías para decir que tenemos que ganar, siempre hay teorías, ¿no? El famoso elijo creer. Cada cual elige si creer o no. Yo soy un hombre muy supersticioso, así que cada vez que aparece una de esas teorías, procedo a ubicar mi mano allí abajo, para decirlo con el eufemismo más delicado que se me ocurre en este momento, no voy a pronunciarme hasta después del Está perfecto. Pedro, gracias por el tiempo, nos volvemos a comunicar en 15 días.